candela viva, ay la candela viva que me juego. Ahí viene la candela viva y viene. Ahí viene la candela viva y viene. Caminando por el suelo juego. Ay, mi compadre Arturo Ramos juego. Que es un hombre mujeriego juego. Ahí viene la candela viva y viene. Caminando por el suelo juego. Y no te vayas, mi vida. Viva y viene caminando.